1, 2, 1, 2, 3. No tengo nada, todo viene y se va. Una quimera que quisiera olvidar. Soy el rey de la calle y de armas tomar. La tarjeta está seca, pero hay crédito bar. Soledad, si me encuentro a la risa es como brisa de mar. Los negocios oscuros, sin pasado y futuro, y la sal de la vida que sane la herida. La verdad y la mentira ya hicieron buenas migas. El color del dinero, de verde paso a negro, fue siguiendo al otoño y muy de cerca al invierno. Duras, no llegué a las maduras, al igual que aquel cuento que habla de Juan Sarmiento, desplegando las alas y enganchado en los vientos, fui aguantando tormentas con los brazos abiertos. Y aunque no te encontraba, te busqué por el tiempo y al final recostada te encontré en aquel puerto. Te encontré en aquel puerto. Te encontré en aquel puerto.